Respecto a la participación en la marcha, sabemos que ustedes van a participar esta tarde de la marcha, y está el debate, volvemos a la dirección, a la DGE, con el tema del horario de salida, para que ustedes le proponían que convocaran. Pero según algunos medios, ustedes le exigen al, y una con una comilla grande les ponen. ¿Cómo es? ¿Están así? Le exigimos, perdón, que ahí no... Que salgan más temprano los chicos para poder ir a la marcha. Por supuesto, porque nosotros entendemos que si es un Estado de Derecho y tenemos, el Estado debe garantizar una masividad en el reclamo, porque el grito de aparición con vida de Santiago Maldonado no solamente tiene que ser de algunos, sino que el Estado se debe poner a la cabeza, porque, y más cuando el Estado está involucrado en la desaparición como se está probando. Así es que consideramos que el director general de escuela debiera arbitrar los medios para poder garantizar la masividad de la marcha. ¿Y de eso qué han recibido de parte del director general de escuela? ¿Se va a poder hacer? ¿Se va a poder llevar a cabo? Sí, mira, está muy difícil porque efectivamente el director general de escuela, Jaime Correa, salió a decir esto que vos decís, que somos unos canallas, ¿no es cierto? Los que pensamos en que vivir en un Estado de Derecho es una garantía constitucional, como lo expresa la propia Constitución Nacional. Así es que no tenemos mucha esperanza de que este hombre vaya a cambiar el rumbo de su política. Digamos, y lo responsabilizamos en esto también al gobernador de la provincia, que es quien en última instancia termina instruyendo a sus ministros para la aplicación de las políticas de Estado. Claro. Y acá me gustaría, ya que te tenemos acá, hay una cuestión. Santiago Maldonado es la punta del iceberg, ¿no?, de esto que estamos viendo, porque de atrás está el reclamo de los pueblos originarios, en este caso de Cuyamén, pero también vemos que hemos estado charlando con gente del Mapuche, hemos estado charlando que de este lado de la cordillera, de aquel lado de la cordillera, y hay persecución, y aquel lado están las forestales, y de este lado está Benetton, pero acá hay una cuestión histórica, entonces, y acá es donde entran ustedes, de cómo miramos el tema histórico de la territorialidad y la construcción de nuestras geografías, ¿no? Me parece que por eso tienen tanto miedo desde los ámbitos educativos de debatir el tema. Pero claro que sí, aparte, digamos, nosotros venimos peleando, yo pertenezco a la corriente clasista y combativa en Mendoza, y en Buenos Aires tenemos una compañera que ha sido baleada esta semana, que es parte del grupo de Cayetanos, digamos, de la marcha de Cayetanos, la que logró la emergencia social. Es claro que la política de ajuste de Macri y el Mendoza de Cornejo no pasa sin represión. En esto nosotros tenemos una línea política coherente, donde hemos cometido errores, pero hemos mantenido la coherencia y hemos corregido, porque nosotros hicimos la denuncia pertinente con la desaparición de Julio López durante el gobierno anterior, entendiendo que sufre una segunda desaparición después de dar los nombres y atestiguar en el juicio. Por lo tanto, esa misma coherencia y esa misma lógica es la que aplicamos hoy en la lucha sin cuartel por la aparición con vida de Santiago Maldonado y contra todos los atentados contra el pueblo, como es esto que vos contás, de los pueblos originarios. Y sale a la luz esto también que decías al principio, Alberto, ¿no? Esto de que las escuelas deberían ser el ámbito para aprender a pensar, para ser críticos, ¿no? Y pareciera que ya hace un tiempo que se va en contra de eso. Cuando hay una situación más grave, ¿no?, y más evidente, como la de Santiago Maldonado, parece que... Mira, se vuelven a poner sobre la mesa dos tipos de educación, la que reproduce o la que transforma, ¿sí? Nosotros estamos parados claramente en una educación que te permita conocer la realidad para transformarla. Y en esa transformación se transforma el propio sujeto, por eso tratamos de aplicar los debates. y una línea política hacia nuestros alumnos que tiene que ver con el pensamiento crítico, con la posibilidad de mirarse como parte de la sociedad, de integrar diversas comunidades que tienen diferentes problemáticas y que las tiene que solucionar. Así que desde esa mirada es que nosotros trabajamos la política educativa. Bueno, Alberto, la verdad que interesantísimo. Hay un montón de cosas que se desprenden de esto que podríamos seguir charlando y que vamos a seguir charlando. Seguramente te vamos a molestar más adelante. Y la próxima con mates en el estudio también. Ah, eso. Pero cuando quieran, me avisen un día antes y yo ahí estaré celebrando el encuentro. Dale, dale. En cualquier momento nos encontramos.